Sentado y sentenciado por tu sucia mano, disfrazada de villano, sé que empezarás a disparar tus sucias mentiras todas sin parar. Otra vez maniatado por la puta sociedad, que tan solo me comprende cuando estoy en soledad. Estoy loco de andar sin libertad, condenado por ser raro y no saber matar. No estoy esperanzado, solo soy diferente, porque me siento aislado, porque no me comprenden. Me arrojan un rato, no es un disparate. Me siento amargado, por favor ayúdame. Controlado y maniatado por la puta sociedad, que tan solo me comprende cuando estoy en soledad. Estoy loco de andar sin libertad, condenado por ser raro y no saber matar. Me con el dedo las cosas que van primero. Aprendaste el gatillo sin decirme no te quiero. Fíjate tú, te preguntaba yo. Me dijiste que me fuera y te dije no. No estoy esperanzado, solo soy diferente, porque me siento aislado, porque no me comprenden. Me arrojan un rato, no es un disparate, me siento amargado, por favor ayúdame. Que no puedo escapar, tendré que gritar, me extraño, sin nunca dejarme poder cambiar, me extraño. Yo no puedo escapar, tendré que gritar, me extraño, sin nunca dejarme poder cambiar. Extraño, mentido, muy raro, todo me parece extraño, extraño, colgado, sentado, todo me parece extraño, extraño, cansado, agobiado, todo me parece extraño, extraño, cagado. Destrozado, todo me parece extraño. Extraño, cagado, destrozado, todo me parece extraño.